está impidiendo oír correctamente la música y nos obliga a subir a niveles muy altos la intensidad sonora. Con lo cual, vamos a ver también después que hay incluso hasta comprometido el patrimonio físico de las personas, la capacidad auditiva. El tema está, ¿cómo hacer entonces para aumentar el disfrute de los sonidos, aumentar la maravilla de la música y la comunicación y disminuir la parte negativa? Y acá está el tema quizás central de la semana del sonido que voy a contarles ahora. Antes les voy a relatar un experimento que se hizo hecho por arquitectos en Europa, primero en la década del 90, que se replicó en México, Colombia, creo que Brasil también, lamentablemente no en este país. Y era lo siguiente: se hizo una encuesta muy grande a personas que iban a comprar, alquilar o irse a vivir en una casa o un departamento. Se les preguntaba, ¿ustedes qué miran cuando van a elegir una casa para vivir? Y decían, por ejemplo, bueno, miro la luz, dice un buen sol a las mañanas, miro la calidad de la construcción, la calidad de las carpinterías, si las cerraduras son buenas, si no hay alguna de las cosas que harían que bajara la calidad de vida del lugar, por ejemplo, la pescadería al lado, una pompa fúnebre que impediría festejar el cumpleaños, o lo peor, un jardín infante, digamos, ¿no? Es decir, miraban esas cosas, pero no hacían alusión en la encuesta previa al sonido, a la acústica. Esa misma encuesta se le realizó a la misma gente un año después, ya viviendo en el lugar. Y de la gente que se quejó por su mala calidad de vida, el 80% hacía alusión al sonido, a la mala acústica de los lugares de vivienda, a que oían al vecino cuando oía el televisor, no podían escuchar música a la noche porque los vecinos se quejaban, no podían dormir correctamente porque el ruido del tránsito por la calle principal les evitaba conciliar el sueño correctamente. Es decir, un tema que es evidentemente muy importante en cuanto a la calidad de vida que tenemos, no era tomado en cuenta, no era hecho consciente por la gente normal de las comunidades. Y acá está el problema central de esto. Tenemos nosotros científicos que saben los resultados, estudian los temas. De hecho, acá hay un dream team de científicos dedicados a la acústica del país y de algunos lugares del mundo. O sea, que hay gente que sabe muy bien qué hacer con estos problemas. Pero ¿qué pasa? Esas personas se reúnen en ambientes especializados y no tienen llegado al gran público, no tienen llegado a la comunidad. Por eso es que acá, en estas jornadas, nos pusimos como objetivo tratar de reunir a los expertos, a los que se supone que saben de esto, con la gente que necesita de esos expertos, que en este momento no están conectados. Y es por eso que a todas las personas que participan de la semana se les pidió especialmente que utilizaran un lenguaje no técnico, que estas jornadas son abiertas al público, son abiertas y gratuitas, y la idea es que cualquiera pueda entender lo que se está hablando, porque es para ellos, no para los expertos. O sea que la idea es poner en contacto a gente muy destacada del ámbito científico y técnico del país con la comunidad general. Eso es el objetivo que esperamos poder cumplir. Como cosa interesante también, en ese estudio que les contaba de la década de 90, se encontró que los mayores problemas de mala calidad de vida por acústica lo padecían los deciles más bajos de la pirámide socioeconómica. Es decir, la gente con plata puede comprar silencio, puede comprar casas mejores, puede comprar entornos barriales, pero las personas de menores recursos viven en lugares muy contaminados en todo sentido, la acústica también, y tienen que trasladarse una hora, una hora y media en colectivo para trabajar con una contaminación acústica terrible, y eso les baja muchísimo la calidad de vida. O sea que acá también, no solamente estamos hablando de mejorar la calidad de vida en general de la comunidad, sino especialmente de los sectores más desfavorecidos, que luego son, como en casi todos los casos, los que más padecen este problema, y a veces sin saberlo. Ahora bien, ¿cómo hacer para que se pongan en contacto estas dos partes? Las partes que tienen el conocimiento de cómo solucionar el problema con los que padecen el problema. ¿Cómo lograr esa reunión que hasta ahora no se ha dado de un modo muy eficaz en nuestro país, por lo menos? Bueno, creemos que la gran llave de esto, el gran punto, es la educación. Somos convencidos, de hecho acá hay tres universidades nacionales, asociaciones profesionales que tienen un gran interés en lo educativo. Es decir, acá hay un gran interés de los organizadores por la educación, porque creemos que ahí está el punto central de un posible cambio futuro. La gente tiene que tomar conciencia de estos problemas, porque de hecho nos afectan, y solamente se puede hacer eso con educación. Y la educación la estamos planteando nosotros en tres direcciones distintas. Una es la comunidad general, esto, una jornada de una semana, donde se muestran casos, se presentan trabajos científicos, se hacen demostraciones, talleres. Esto es importante. Pero también creemos que el punto más importante de educación en estos temas ambientales son los niños y los adolescentes. Entonces acá hay muchísimas actividades destinadas a niños y adolescentes. Por ejemplo, el Museo Remate, que va a tener una llegada continua de chicos de escuela para participar de las actividades que van a estar acá en la sala Petruti. Va a haber el Museo de Física del Departamento de Exactas de la Universidad de La Plata, planteó también una exposición de instrumentos para chicos, con demostraciones específicamente pensadas para ellos. Va a haber actividades lúdicas, hasta con niños hipoacúsicos en algunos momentos. Es decir, si los chicos empiezan a tomar conciencia de esto, a futuro hay esperanza. Si los chicos no lo hacen, estamos siempre en la misma, aunque nos reunamos en 400 semanas de sonido. Y también, por supuesto, hay un interés muy grande en atraer alumnos de escuelas secundarias, que hay también un programa de asistencia a la semana durante estos días, y obviamente a nuestros directos, digamos, involucrados, que son los alumnos de las universidades, tanto de Quilmes como de Lanús como de La Plata, que están invitados y están viniendo a estas actividades. Ahora bien, estamos viendo a quién es dirigir la educación, qué vamos a hablar, pero ¿cómo nos afecta el sonido en la vida cotidiana? Y tenemos dos clarísimas manifestaciones en cuanto a estos efectos. Una son las biológicas. El oído nos genera una pérdida de sensibilidad auditiva o una hipoacusia progresiva, que es evidente cuando uno compara los tiempos. Cuando yo era chico, no hace tanto, un audífono era una cosa de gente mayor. O sea, lo tenía mi abuela, la señora mayor del barrio, el señor de la ferretería que tenía 80 años. Era una cosa de gente mayor. Hoy en día, los audífonos se venden en gran cantidad a adolescentes y a jóvenes. Y hay audífonos para niños cuya hipoacusia no fue causada por enfermedades o problemas genéticos, sino por ruido. Es decir, estamos en una situación realmente grave a nivel de comunidad, a nivel de salud pública. En las jornadas, en la Semana de Sonido, va a haber una gran cantidad de actividades de la Sociedad de Fonoaudiología, de asociaciones médicas, etc., donde se van a narrar, se van a contar cómo son los efectos del ruido en las personas y, obviamente, lo importante, cómo prevenirlos y cómo protegerse. Digamos, estamos dando problemas, pero también, por lo menos a nivel individual, la posible solución para que esto se revierta. Ahora, el tema más grave no es tanto el individual, por supuesto a todos nos toca, sino el tema colectivo, el tema urbano, el tema social. La contaminación acústica, el ruido urbano, es un problema central del siglo XXI. El aumento del tránsito, del tráfico, el aumento de los equipos de reproducción electroacústica, el uso casi absolutamente generalizado de auriculares, con MP3, con teléfonos, hace que estemos sometidos a una contaminación acústica sin precedentes en la historia de la humanidad. Sin precedentes. Y, lamentablemente, nadie por sí solo puede modificar eso. Esta es una tarea de la comunidad en su conjunto, con políticas adecuadas, con estudios adecuados, con tratamientos adecuados. Y acá vamos a tener, en esta Semana de Sonido, una gran cantidad de actividades donde se estudia desde un punto de vista urbanístico y arquitectónico el problema del ruido urbano. Para empezar, hoy hay una mesa redonda donde van a participar tres de las presidentas de sociedades de acústica americanas, la presidenta de la sociedad brasilera de acústica, de la uruguaya y de la argentina. Y se va a debatir, espero con mucho énfasis, en la actualidad de Latinoamérica en cuanto a estos temas. ¿Qué estamos haciendo en nuestros países? Especialmente nos interesa Argentina, pero es muy interesante comparar con países cercanos, con culturas en gran medida similares. ¿Qué se está haciendo para revertir este proceso? Por otro lado, tenemos una mesa también esta tarde de DJs muy reconocidos, muy famosos de Argentina, donde el tema que van a abordar, también con un lenguaje accesible para todos, es cómo afecta el sonido en su profesión, la profesión cruzada por los altos niveles acústicos, en el desarrollo cotidiano de su profesión. Y tenemos, por suerte, en esta mesa, en esta jornada, la participación de casi todos los grandes laboratorios que están trabajando en acústica urbana del país. Están hablando de Rosario, de Córdoba, de La Plata, bueno, ¿Ha habido alguno importante? Después no se nos queda alguien, ¿no? Bueno, Buenos Aires. Buenos Aires, por supuesto, que están trabajando muy fuertemente en estos temas. Y tenemos el orgullo, el enorme orgullo, de poder presentar en la Semana del Sonido el primer mapa de ruido completo que se hizo en La Plata, que ya hablaron las autoridades de la CIN, pero que vale la pena reforzar la idea, que hizo la gente del Laboratorio de Acústica y Luminotecnia y se presenta precisamente acá, que está ahí en la sala Petoluti. Precisamente, un mapa de ruido, un elemento de diagnóstico tan importante como ese, nos va a permitir en el futuro modificar la situación. Para poder modificar una situación necesitamos diagnósticos, diagnósticos precisos y científicos. Este es un paso muy importante. El segundo paso es la planificación urbana. En una ciudad como La Plata, está mal, pero no es la peor, digamos, de nuestro país, una ciudad como La Plata tiene dos políticas esenciales en cuanto a la contaminación acústica. Una política es preservar lo que está bien. Es muy fácil arruinar un buen ambiente acústico con una mala acción. Por ejemplo, un barrio residencial con un mal recorrido de colectivos se arruina. Con un punto negro de ruido, como una confitería mal puesta puede arruinarlo también, etcétera, etcétera. Es decir, la preservación de lugares cuyo comportamiento es adecuado implica una identificación previa. Este mapa va a permitir eso. Y por supuesto, una corrección de los lugares que están mal ahora, que el estudio determine que están mal. Y esa corrección, siempre todos que nos hemos dedicado a esto, la hemos visto como una corrección no traumática, una corrección sustentable y en un mediano largo plazo. Nadie va a pedir que cierren un lugar de trabajo para que estemos mejor. Queremos que, todo lo contrario, se reconvierta los sitios de no muy buena calidad de vida desde lo acústico para que de a poco la comunidad vaya creciendo en este punto. Y acá sí está la tercera parte de la educación. Dijimos a la comunidad, dijimos a los alumnos de escuelas primarias y secundarias, y la tercera es hacia arriba. También queremos educar a las autoridades y a los poderes políticos. Porque en la actualidad tenemos una ley de ruido, como bien dijeron la gente de la provincia, una ley de ruido presentada en la legislatura provincial que está durmiendo ese tiempo y que siempre queda relegada por cosas más importantes, aparentemente más importantes o más urgentes. Y hay una ley de ruido nacional que está presentada, fue presentada hace años ya, cayó, se presentó de nuevo, está trabajando muy fuertemente, y que pasa lo mismo. Como no hay un reclamo popular, una necesidad aparente que esté pidiendo que esa ley salga, está siempre ahí como dando vueltas. O sea que realmente nos interesa mucho que este tipo de eventos permita que las autoridades tomen conciencia de la necesidad de mejorar la vida de la comunidad también en este tema, que como ya dijimos, aunque no todo el mundo se dé cuenta, afecta directamente la calidad de vida de la gente. ¿Cómo la afecta? Básicamente aumentando el estrés urbano. Hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud en el año 98 que dice claramente, el ruido urbano es un catalizador del estrés urbano. Uno está estresado en el siglo XXI por montones de cosas, laborales, etc. Pero cuando el ruido contribuye, uno está peor. Las patologías asociadas, hipertensión arterial, cardiopatías, etc., se potencian muchísimo, se cataliza con el ruido. Y como siempre dijimos, los que más la sufren son las personas con menos recursos, como siempre pasa en estas comunidades. O sea que también esto es un llamado de atención, un intento de llamar la atención de las autoridades y los políticos para que acompañen estos esfuerzos de los científicos, que lo están haciendo, pero que no tienen el reflejo que esperamos. Y por supuesto, bueno, va a haber muchas actividades con respecto a este tipo de temas en la semana, y por supuesto, dijimos que esta semana tiene dos partes, una parte fea y una parte linda. La parte fea es toda la contaminación y demás, que hay que reducirla, hay que tratar de llevarla al mínimo posible para hacer crecer la parte linda, la comunicación, el teatro, la música, el cine, el arte, que es por lo cual estamos acá. Que esto se realice en el Teatro Argentino, que es una fábrica de arte, y no solamente de música, sino de teatro, de institutos de teatro, de artes de vanguardia, etc., es un símbolo. Y vamos a tener también, no solamente actividades que tienen que ver con los feos, muchos con lo lindo, muchos conciertos. Hay un concierto de electroacústicos el viernes en la Universidad de Quilmes. Después tenemos un concierto de obras de Daniel Deluce aquí presente, muy interesante, con una tecnología ortofónica realmente muy, muy, muy compleja. Va a haber actividades musicales en varios lugares, como la orquesta en la Escuela del Teatro, acá en su celo de la del edificio, y va a haber también actividades musicales after hours en lugares, en pequeños bares de La Plata, para mostrar que La Plata tiene una gran actividad musical fuera de lo formal, de música popular sobre todo. Así que la idea no solamente preocuparnos, enterarnos, concientizarnos, sino también disfrutar mucho. Así que doy la bienvenida a esta Semana de Sonido y voy a pasarle el micrófono al verdadero culpable. Yo soy un intermediario, que es Cristiano Bonetti, un célebre investigador en acústica y ingeniero de sonido francés internacional, que fue el factotum de la Semana de Sonido en el mundo, que ya tiene 10 años de antigüedad. Nos va a poder contar no solamente la historia de este evento, sino también un poco el trasfondo filosófico que lo mueve. Así que, Cristian, por favor. Et je remercie véritablement Margarita de bien vouloir faire la traduction. Bueno, no voy a poder hablar en español en este día, esta mañana, así que agradezco a Margarita, me agradece por poder hacer la traducción. Je suis très honoré d'être ici, dans un lieu qui démarre pour la première année, donc la semaine du son de l'Argentine. Es un gran honor estar aquí en un acontecimiento que arranca esta semana, la primera semana del sonido. Et je remercie tout de suite l'ordre ecclésiaste d'avoir bien voulu prêter ce lieu à cet événement. Agradezco enseguida primero a Leandro Iglesias por haber prestado este espacio para realizar las actividades. La semaine du son, c'est une prise de conscience. La Semana del Sonido es una toma de conciencia. Prise de conscience du fait que on est par le sonore et on meurt par le sonore. La toma de conciencia de que se nace por lo sonoro y se muere por lo sonoro. Et le cri à l'arrivée au monde, et puis lorsqu'on quitte ce monde, eh bien, on a encore le sonore qui nous permet d'être en contact avec ce monde. Está el grito en el momento de nacer y luego lo sonoro cuando dejamos el mundo, que es lo último que nos acompaña. Et puis durant notre vie, eh bien, on s'aperçoit que tous les sons se suicident. A lo largo de nuestra vida, constatamos que todos los sonidos se van suicidando. Ils se suicident parce que tous les sons disparaissent instantanément à partir du moment où ils sont émis. Porque desaparecen instantáneamente desde el momento en que se los emite a los sonidos. Et derrière, on a le visuel pour nous expliquer le monde. Y detrás de eso está lo visual que para explicarnos el mundo. Mais c'est bien parce qu'il y a une instantanéité totale du sonore que le sonore a sa fonction première et fondamentale. Pero es ante todo porque está la instantaneidad primera de lo sonoro que tiene lugar lo visual. Donc j'entends et je pose mon regard sur ce que je viens d'entendre. Por lo tanto, primero oigo y luego dirijo mi mirada hacia lo que acabo de oír. Le son, c'est notre environnement qui n'existe que sur cette terre. El sonido es nuestro entorno, nuestro medio ambiente que solo existe en esta tierra. Lorsqu'on quitte la planète Terre, on est dans le visuel encore, mais on n'est plus dans le sonore. Cuando dejamos el planeta Tierra, seguimos en lo visual, pero ya no estamos en lo sonoro. Donc le sonore appartient aux êtres humains, aux animaux et aux plantes, j'imagine. Lo sonoro pertenece a los seres humanos, a los animales y también, acaso, a las plantas. Alors on baigne dans ce sonore, on baigne tous les jours dans le sonore et on le connaît même pas. Entonces estamos inmersos en lo sonoro constantemente y ni siquiera lo conocemos. C'est comme apprendre à nager. On apprend à nager aux enfants, on ne leur apprend pas forcément à écouter et à vivre dans le son. Es como nadar, se enseña a nadar a los niños, pero no se les enseña a escuchar y a vivir en el sonido. Alors quand on est acousticien, quand on est ingénieur du son, et on comprend cela parce que notre monde, c'est celui du sonore, et on sait que le monde ne se regarde pas, il s'écoute. Claro, los acústicos, los ingenieros de sonido saben eso, que el mundo se mira, que se escucha. Donc cette prise de conscience, elle a démarré il y a 10 ans. Il y a 10 ans en France, on a donc démarré en 2003, donc cette semaine du son, à Paris. Y bueno, esta toma de conciencia comenzó hace 10 años en París, en 2003, ahí. Et ensuite, c'était des rencontres passionnées de gens de tous bords, des gens, des musiciens évidemment, des acousticiens, des ingénieurs du son, des sociologues, des psychologues, et toute personne impliquée dans le médical. Fue un trabajo apasionado que implicó a personas de distintos lugares, músicos, acústicos, ingenieros, sociólogos, psicólogos, médicos. La semaine du son, c'est un acte d'amour. Es un acto de amor la semana del sonido. Pourquoi? Parce que quand on aime quelqu'un, on aime l'entendre. Porque cuando se quiere a alguien, si nos agrada o nos gusta escucharlo, oírlo. Il faudrait que chacun d'entre nous puisse disposer d'un enregistrement d'une personne qu'elle aime, de manière à pouvoir s'en souvenir à tout moment. Sería bueno que cada uno de nosotros pudiera tener la grabación de una persona que uno quiere para poder tenerla siempre presente. Enregistrez les voix de vos parents, de vos grands-parents, enregistrez-les avant qu'ils disparaissent. No dejen de grabar a sus padres y abuelos antes de que ya no estén. Et la semaine du son, c'est un acte politique. Y es también un acto político la Semana del Sonido. Car le sonore est un véhicule de devenir, pour le devenir de nos sociétés. Porque lo sonoro es un vehículo para el devenir de nuestras sociedades. C'est par le sonore, en fait, que les gens vont pouvoir s'exprimer normalement et pouvoir grandir normalement. Es a través de lo sonoro que las personas van a poder expresarse y crecer normalmente, adecuadamente. Donc nous avons construit au sein, en France, un mouvement qui est un mouvement d'éducation, bien sûr. En Francia creamos un movimiento que es, por supuesto, primero de educación. Mais de prise de conscience par nos élus, par nos politiques, du devenir d'un pays comme la France, en termes économiques et sociétal. Pero también es para una toma de conciencia de nuestros dirigentes, las autoridades políticas, con respecto al futuro económico y social de Francia. Très bien dit Gustavo tout à l'heure, il y a des retombées économiques très importantes dans la non prise en compte de la pollution sonore. Como bien dijo Gustavo, hay consecuencias económicas importantes en la no consideración del problema del sonoro. Alors, la semaine du son, on arrive ici grâce à une rencontre qui s'est faite entre Gustavo et moi à Cuba, suite à un stage que Gustavo donnait, que je donnais, dans une école du cinéma. Bueno, esto surgió de un encuentro en Cuba que tuvimos con Gustavo en el marco de unos talleres que dictaba él mismo y también Gustavo en Cuba. Il faut beaucoup écouter l'autre pour comprendre l'importance de ce projet. Es necesario escuchar mucho al otro para poder captar la importancia que tiene este proyecto. Et je crois que l'étincelle a pris tout de suite avec Gustavo. Enseguida hubo una chispa entre nosotros. Alors je vais expliquer en fait les cinq thèmes de la semaine du son. Voy a abordar los cinco temas de la semana del sonido. Je vais lui expliquer que dans la semaine du son, on parlait d'acoustique. Primero se habla de acústica en la semana del sonido. De santé auditive. También se habló de salud auditiva. De techniques d'enregistrement et de reproduction. Técnicas de grabación y reproducción. De relation entre l'image et le son. De relación entre imagen y sonido. Et d'expression musicale. Y de expresión musical. Tout ça, c'est la vie de tous les jours. Eso es lo que está en nuestra vida cotidiana. On peut voir le monde à travers le sonore. On peut regarder le monde par le trou de la lorgnette du sonore. Podemos ver el mundo y observarlo a través de lo sonoro. Alors, on a imaginé une charte pour l'UNESCO. Entonces pensamos en una carta para la UNESCO, un mapa. Et tous les pays qui font partie de la semaine du son, qui organisent une semaine du son, vont pouvoir participer à cette charte. Todos esos países van a poder participar en esta carta magna del son. Encore une fois, le monde ne se regarde pas, il s'écoute. Una vez más, hay que decir que el mundo no se mira, sino que se escucha. L'acoustique conditionne totalement le comportement humain. La acústica es un condicionante del comportamiento humano. Oui, le bruit peut développer la violence. Por supuesto que el ruido puede desarrollar la violencia. À Paris, on a des gens qui viennent de régions parisiennes et qui entendent pendant deux heures un niveau sonore, un bruit de 80 décibels avant d'arriver au travail et qui le soir, quand ils rentrent chez eux, ont à nouveau deux heures de niveau sonore important. En París hay personas que viajan desde las afueras de la ciudad durante dos horas hasta el centro y que están sometidos a niveles sonoros de 80 decibeles y a la vuelta del trabajo otra vez son dos horas de ese. Alors, ça conditionne forcément leur comportement. Por supuesto que eso condiciona sus comportamientos. Mais ne le savent pas, personne ne le sait. No se dan cuenta, nadie lo sabe. Personne ne sait ce que c'est qu'un décibel. Nadie sabe qué es un decibel. Là, si je dis par exemple. Si ahora digo. 40 decibels. 40 decibels. Si susurro a 40 decibels. Cuarenta decibeles es un susurro. Cincuenta decibeles es una voz apenas pronunciada. Sesenta decibeles es una voz amorosa. Nadie se pelea a 60 decibeles. ¿Usted podría hablarme con 60 decibeles? ¿Qué? 70 ahora. Bueno, 70 decibeles ya es una voz más fuerte, ya se empiezan a decir cosas importantes a ese nivel. 80 decibels, c'est déjà quelqu'un qui a des problèmes d'audition sérieux. 80 ya es alguien que habla con problemas de audición serios. J'avais un professeur qui donnait des cours à 80 decibels tout le temps, c'était très fatigant. Un profesor mío daba clases con 80 decibels y era muy cansador al final del día. 90 decibels, c'est déjà beaucoup plus fort. 90 decibels, aún más fuerte. On est très en colère quand on parle à 90 decibels. Así, ahí sí que estamos enojados cuando hablamos. Y ahí. 100 decibeles. Una sola vez se hace. Alors, C'est facile, maintenant vous savez tous ce que c'est que une voix amoureuse. Ahora ya todos saben de qué se trata una voz amorosa. Ah. Es así. Le son conditionne totalement nos comportements. Si vous parlez à votre amie à 60 décibels en voix amoureuse, elle vous répondra ou il vous répondra à 60 décibels. El sonido condiciona absolutamente. Si usted le habla a su novio a 60 decibeles, le va a contestar a 60 decibeles. Si va a ser un monde où tout le monde juge. Imaginemos un mundo en el que todos susurren. No habría ningún problema si hablamos así. Todos serían muy agradables y buenos. Y entre 100 decibels y 40 decibels, hay lo que se llama la dinámica sonora. Entre 100 y 40 decibels está lo que se llama la dinámica sonora. Eh bien, toute cette dynamique, c'est le lieu dans lequel on habite. Y esa dinámica es el espacio en el que habitamos. Et c'est très visuel tout cela. Todo es muy visual. On a envie de parler de santé auditive, évidemment. Et por supuesto que eso nos lleva a hablar de salud auditiva. Mais juste avant, je voulais simplement vous parler d'un exemple très intéressant. D'un lieu public que j'ai traité en tant qu'agnosticien. Pero primero voy a mencionar un caso muy interesante de un espacio público en el que yo tuve que trabajar como acústico. Où tous les gens attendaient d'avoir leur carte grise, leur carte verte. Todos esperaban a tener su permiso de conducir. Et les gens étaient très énervés parce que ça prenait du temps forcément. Y entonces, bueno, la gente estaba muy nerviosa porque eso llevaba tiempo. Il n'y avait pas d'acoustique, il n'y avait pas de traitement acoustique dans cette pièce. Y no había tratamiento acústico en esa sala. Et donc, il y a une personne qui a décidé à un moment donné de traiter le plafond acoustique, de mettre un plafond acoustique pour absorber les sons. Y en un momento, una persona se le ocurrió poner un techo acústico para apaciguar los sonidos, absorber los sonidos. Et je suis arrivé à la moitié du chantier lorsque la partie droite était traitée et la partie gauche n'était pas traitée. Y bueno, él apareció en la mitad de la obra y estaba la mitad derecha que ya había sido tratada y la otra que faltaba todavía tratar. Et la partie droite était traitée, les gens parlaient comme ça tranquillement, que rien, qui parlait plus fort que les autres, on se retournait. Y en el sector derecho, donde ya estaba la obra hecha, la gente hablaba bajito y si alguno hablaba más alto, todos se daban vuelta. Plus problème d'arrêt de travail. Y ahí no había más problemas de licencia por enfermedad. Plus de grève. No había más paros. Et là, la partie qui n'était pas traitée était encore dans l'excès, encore dans le bruit, et les gens étaient très énervés. Y del otro lado, todavía había exceso y la gente estaba muy nerviosa. Et ceux qui n'étaient pas traités attendaient que le plafond arrive au-dessus d'eux. Y los que todavía no habían sido tratados estaban esperando a que llegara el techo también a su lado. Aujourd'hui, une salle de théâtre comme celle-là reste peut-être le dernier lieu où on peut entendre des niveaux faibles, des niveaux à 40 décibels. En una sala como esta debe ser de los pocos lugares donde todavía se pueden oír en niveles bajos como de 40 decibeles. Les salles de cinéma également sont des lieux où on entend encore des niveaux. Las salas de cine también todavía permiten oír niveles bajos. Donc il faut les développer. Y hay que desarrollarlos. Ce sont nos références qui sont importantes. Las referencias es lo que es importante. Nuestras referencias son lo importante. On n'entend plus le bruit de nos pas maintenant dans la rue. Ya ni siquiera oímos nuestros pasos cuando caminamos por la calle. Parce que le bruit de la ville masque le bruit des pas. Porque el ruido de la ciudad oculta, tapa los pasos. La santé auditive, elle est liée en fait à cette montée en niveau du sonore partout dans la ville. La salud auditiva está vinculada a ese incremento de lo sonoro en todos los lugares de la ciudad. Et toute la communication est altérée par le fait qu'on a entre 15 et 20% de jeunes qui ont des problèmes de lisibilité. Y entre 15 y 20% de jóvenes tienen un problema y eso altera la capacidad auditiva. Vous vous rendez compte des conséquences économiques que cela peut engendrer? Bueno, eso trae consecuencias económicas. Et la perte en capacité surtout. Y pérdidas en capacidades. Il faut en parler de cela. Y eso hay que hablar. Les techniques d'enregistrement, le MP3. Las técnicas de grabación del MP3. 100.000 titres. C'est un sucre. 1000 titres en un pedacito chiquito. 1 million de titres sur le sucre. 1 million de títulos en un rectángulo. Mais où se trouve la qualité sonore? ¿Y a dónde está la calidad del sonido? Toutes ces musiques, on en parlera demain, sont extrêmement compressées. On n'est plus entre 40 et 100 dB, on est entre 90 et 100 dB tout le temps. Toda esa música está absolutamente comprimida, eso, de eso vamos a hablar mañana, y en vez de estar entre 40 y 100, están entre 90 y 100. On n'a pas vu arriver le haut-parleur. Le haut-parleur, il est arrivé d'une manière insidieuse. On ne l'a pas vu arriver et il s'est installé comme la référence de notre musique, de notre son. Ni siquiera nos dimos cuenta cuando llegó el altoparlante, apareció y se convirtió en la referencia de nuestra música, de nuestra audición. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont jamais entendu une clarinette, un violon, un hautbois de leur vie. Hay jóvenes que nunca escucharon una clarinete, un hautbois en toda su vida. Attention, le haut-parleur devient l'instrument musical. El altoparlante es el que se convierte en el instrumento musical. Mais nous qui sommes ingénieurs du son, nous savons qu'on y met plein de choses dans un haut-parleur, plein de choses dans le sonore, on manipule le son. Pero como ingenieros de sonido sabemos que se manipula, que se ponen muchas cosas adentro de un parlante. Et on sait rentrer à l'intérieur de la tête de la personne à travers le sonore. Que se sabe penetrar en la cabeza de una persona a través de lo sonoro. Oui, parce que l'oreille n'a pas de paupières. Claro, porque el oído no tiene párpados. Donc l'oreille est accessible à tout un chacun. Está accesible a todos, a cualquiera. Et surtout aux publicitaires. Y sobre todo a los publicitarios. On arrive de jour comme de nuit à l'intérieur de la personne, au plus profond de la personne. Noche y día se logra penetrar en lo profundo de la persona. Atención a cette perte de référence. Ten cuidado con esa pérdida de referencias. La relación entre l'image et le son, oui, j'entends d'abord et puis je reporte mon regard sur ce que je viens d'entendre. La relación entre imagen y sonido, primero oigo y luego voy a mirar. Un film, il est bon parce que le son est bon également. Si una película es buena, es también porque el sonido fue bueno. Si vous comparez deux films avec la même image et avec un son qui est dégradé, les gens vont dire que le meilleur film, c'est le film où le son est le meilleur. Cuando se comparan dos películas con la misma imagen y dos sonidos diferentes, la gente va a preferir aquel sonido menos degradado. Mais ils ne vont pas dire que le son est meilleur, ils vont dire que l'image est meilleure. No se van a dar cuenta, van a decir que es mejor el sonido, van a decir que la imagen es mejor. L'expression musicale est un élément fondamental de notre devenir. L'expression musicale est un élément fondamental de notre futur. On sait qu'un enfant a de grandes compétences dans bien d'autres secteurs que la musique s'il fait de la musique. Sabemos que un niño va a tener unas amplias capacidades en muchísimos otros ámbitos si hace música. D'ailleurs, cette année, nous pensons au mois de janvier prochain à Paris faire venir José Antonio Abreu. Qui a lancé El Sistema au Venezuela. Je trouve que c'est une très très belle expérience. Este año, en enero próximo en París, vamos a invitar a José Abreu, que en Venezuela realizó que es una experiencia, un sistema muy interesante. Pour toutes ces raisons, la semaine du son existe. Elle se développe dans plein de pays. Et on a comme ça une semaine du son à Paris, au Canada, en Belgique, en Suisse, au Mexique, en Colombie, maintenant en Argentine et bientôt à Cuba. Bueno, la semaine du son commence à desarrollarse, primero en France et luego en todos los países que están. C'est un bonheur de voir cette semaine du son se mettre en place d'un point de vue international. C'est une grande alegría ver que en plano internacional comienza a desarrollarse esta iniciativa. C'est savoir écouter l'autre, c'est aussi permettre au peuple de mieux s'entendre et de mieux se respecter. porque es también saber oír a los demás, permitir a los pueblos de mejor escucharse y entonces mejor respetarse. Et comme le disait très bien Murray Schafer, pourquoi pas 52 sonnets du son dans 52 pays? ¿Por qué no, como decía Murray Schafer, por qué no pensar en 52 semanas del sonido en 52 países? Voilà, je remercie encore Gustavo d'avoir lancé cet événement, c'est pas facile, mais c'est une très belle, c'est une merveilleuse aventure. Muchas gracias a Gustavo por haber organizado y tenido esta iniciativa, no es fácil, pero muy importante esta iniciativa. Y les deseo una buena semana del sonido.